Hey, Javier, yo cuando conocí a Tropiezo pensé que era el cantante un güey de 2 metros, mamadísimo y guapísimo. Después me encontré que eras un pendejazo, huele bicho, papi. Afectado, viviendo la vida.